19 de diciembre del año 2023. ¡Wow! Ya a punto de acabar el 2023. Y seguimos vivos. ¿Quién lo diría? ¿Dónde anda todo el barrio? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda la raza? ¿Dónde andan los brokers? ¿Dónde andan los panas? Ah, miren aquí anda Sergio Aguilar, tu madre. ¿Qué tipo me compadre? Hola, compadre, ¿está Sergio Aguilar? Buenas noches, compadre. Buenas noches, compadre. ¿Cómo andas? Rico problema. Me escuché muy lejos, ¿verdad? Es que tenía el micrófono subido. Perdón. Ya vi por qué. Es que no la había bajado. Es de diadema. Gracias, gracias. Me quedo Marquitos Gómez. Y hola, muchas gracias. Siempre cuidando mi espalda. Gracias. Ricardo Lema, muy buenas noches, querida, amada, adorada comadre. Ay, gracias, compadrín. Igualmente, lo mismo para usted, con todo gusto. Bueno, pues tres días han reportado, y los demás, yo pregunto, ¿dónde andarán los demás? Ran, escuchas, vamos a hacer un llamado, ¿les parece? Y ni siquiera Rojitas anda por aquí. Órale. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar este San Martín. ¿Qué cosas? A ver, déjenme ver qué más hay por aquí. Sí, tenemos chismecitos. Tenemos chismecitos, claro que sí. ¿Cómo no? Hay buenos chismecines. El tema del día lo dejo a su creación. Si no, pues nos vamos con Auto DJ Aome. Una vez más, ¿qué rayos? Déjenme ver si hay más comentarios. Si no, pues comenzamos. Parece que no. Ay, ya le di en la tarjeta madre a mi celular. Lo siento. Se mató. Déjame ver si no. Es que luego no me aparecen aquí en la computadora. Entonces, no, pues sí, parece que no. Ay, ya hay pedido musical. Ok. Ah, miren, aquí están. Jorge Ávila, hasta agarré vacaciones por si se asentaba programa. Claro que sí, compadre. No digas mentiras, compadre, andaba acostadota. Claro que no. ¿Qué te pasa? ¿Caída? ¿Ya tan rápido? Bueno, la caída de mi celular. No, porque yo sigo al aire. Me asustas, 2.0. Me asustas. Dije, no, caída, ¿no? Seguimos al aire. Ya 19 de diciembre. Qué rápido. Daño bo. Hombre. Y aquí no muestra los comentarios recientes. Bueno, andamos en Discord también por si gustan. Ahí andamos. Este video de contacto, antes de que se me olviden. Estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. En Facebook, aquí está nuestro grupo. Así se llama, Alianza Anime con DJ Aome. Este es uno de las vías de contacto. Y la otra es en Discord, en la aplicación Discord. Ahí nos encuentras con el nick de DJ Aome. Fácil, sencillo y directo, ¿cómo no? ¿Me escuchó esta ticket? Ah, ok. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues vámonos con este tema show. Ah, que ya sé que les gusta mucho. Vamos con Toby Wo Akete de Sakura Card Captor Opening 2 en español. Y otros dos temitas, ¿qué les parece? Para consentirlos el día de hoy, vamos con esto. Pues enseguida regresamos. Ya volvemos, vamos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos, este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Oh, Chica, pues ya regresamos. Qué buen bloque musical, ¿no? El primerito. Ay, le digo, señor, que es bien sensible. Sensibilísimo. Perdón. Uy, ahí vas. Todavía no. ¿Dónde sigo? Ya, estás quieto. ¿Qué mouse? ¿Viendo a Chan? Ahí está, está aquí. Listo. Perdón, es que ando aquí y acomodando los pelos. Ahora se acomoda el último. Sensible este mouse, cerrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están las chiquillas? Veamos. Ah, ya están aquí por el tema del día. Hace bien, me gusta la opción. ¿Dónde está? Ah, sí. Pues lo presento como debe de ser el tema del día. Oh, Dios. Déjame cambiar acá. Perdón, estamos total. Por si tenían duda alguna. Este es San Martes, 19 de diciembre del año 2023, siendo las 7:29 PM hora México. Pues estamos aquí transmitiendo para. ¡Vámonos! pone en qué. Uy, ya estaba. Perdón. ¿Qué? Ahí está. Listo, un borro acá. Listo. Aquí borro acá. Okay. Presentamos canciones del arranque que ya son clásicas y que siempre las pone en el Auto DJ. Ese es el tema del día de hoy, propuesto por Ricardo Lema. Pues vamos a ver qué les parece. A ver. El primito Auto DJ. El primo Auto DJ, porque él es mi primo. Soy DJ Orma y él es el Auto DJ. Ok. Muy bien, pues ahí tenemos varias, ¿eh? Me encantó las imágenes de Sailor Moon, no sé si las han visto. Las acabo de compartir ahí en mi perfil de Fernanda Velázquez. De Sailor Moon generada por inteligencia artificial. Nah, están soberbias, Soberbias. ¿Qué más? Castenball dice, hola DJ Yome, buenas noches. Saludos a mi esposa Liz, que está en una posada. ¿Y por qué no te llevó, mi estimado? Saludos a todos. ¿A poco tu esposa aplica esa de no, mi amor? Solo me dieron un boleto. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Oscar Orlando. Chica, y saludos, DJ Yome. Ay, perdón. Y eso que estoy de vacaciones. Ah, me encanta decirlo. Dice Jikai, saludos DJ Yome, ya en sintonía del programa. Hashtag Jikai Forever. Oshi. Oshi, saluditos. Ya tenemos el siguiente bloque de canciones. Dice el compadre Jorge Ávila, usted acomódese, comadre, no hay problema, luego se traba. Lo siento. Este tema me recuerda cuando hacíamos el mentado top 10. Qué chido. Ah, sí, ¿verdad? Estaba buenísimo ese top 10. Yo creo que hay que retomar esa práctica. Recuerdo que cuando comencé Nexus, ¿no? Creo que el Sensei Inuyasha, no me acuerdo quién, hacía un programilla ahí del top 10. Las 10 mejores canciones de Radio Anime Nexus. Creo que eran los domingos que se hacían. Y el Sensei lo presentaba, o varios locutores. Y a mí una vez de novatada, pues me tocó presentar el top 10. Y pues ahí yo ni sabía bien la temática del programa. Era la primera vez que ahí andaba en el top 10. Pero bien, creo que salimos victoriosos de esa vez. Creo que no hay podcast de esa vez. Voy a buscarlo ahí, a ver si hay. Puede ser, porque yo yo grabo normalmente todos mis programas. Ándale, ¿con qué vacaciones? Eso significa maratón. ay, como que voy a tomar agua. Pues sí, ¿verdad? Estaría bien un maratón Alianza Anime, ¿por qué no? Yo creo que la otra semana, porque esto tengo compromisos familiares, ya saben, Navidad, posadas, todo eso. Entonces pues, que yo digo que la otra semanilla, ¿no? Me gustaría un viernes o un sábado, ¿no? ¿Cómo ven? El sábado 30, ¿qué les parece? Bueno, ahí pónganme en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo, y ahorita ponemos ahí a votación, ¿no? Para que todos estemos presentes en el maratón Alianza. Que por si les debo. Ya les debo. Francisco Valens. Qué interesante. Yo tengo que trabajar. Ay, ese compadre, ¿eh? Se Dice Kassenberg, no, a mí mis amigos me van a festejar hoy por adelantar mi cumple. ¡Oh, mira! Cumple de Kassenberg. Pero te voy a dejar como a las 8 que van a pasar por mí. ¡Oh! ¡Oh, ya! Bueno, pues aprovechemos el tiempo. Ok, Kassenberg, qué padre, padre. Qué bonito. La march. La march, el march. Qué padre la vida de pareja. A mí no se me dio, pero bueno, aquí seguimos. Mire, si hacemos cuenta, son 9 maratones, dice. Ah, sí, sí, nombre. No lo sé, me parece algo falso, Rick. Esa cuenta. Ahora estás como mis alumnos que yo les salgo de vivir a esos tribones. En lugar de ellos a mí, ellos. Ellos resultan... No, sí, si nos iba a dar un punto, ¿no se acuerdan? Ay, haciendo chanchullo, mis alumnos. En fin, vámonos con el tema de Ángela, Welcome. Vamos a escucharlo, pedido de... No me... Vamos. Tenemos dos pedidos. Ahora como que me la están dejando solita, la selección de pedidos, pero bueno. Continuando con el pedido del compañe, hijo de Ávila, el tema de, ¿cómo se llamaba tu tema? De Jessica Sets, Jessica Sets, ¿en serio? Hey Mod, pues vamos a escucharlo y enseguida regramos, seguido de, primero que nada, Neko Haker, vamos a escucharlo, luego el tema de Angela Welcome, seguido de Susume, el tema de Tuaca, terminando con el pelo del compadre Jorge Ávila. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda, esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Chikai, enseguida regresamos.

Yeah, happy people's in the house.

vámonos contigo, prima Toña. Adelante, ¿qué nos tienes el día de hoy? Coméntanos tu nota informativa. Hola, huerquillos, muchas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, la prima Toña. El anime, bueno, ETC, perdón, qué grosera soy, ¿verdad? ETC.cl nos comenta: el anime de One Piece tendrá un remake. Precisamente lo que nos comentaban por ahí en el chat. Un remake de la mano de White Studio y Netflix. La plataforma de streaming confirmó que esta nueva adaptación se llamará The One Piece. The One Piece. One Piece es una de las franquicias más conocidas a lo largo del mundo, recopilando mangas, películas, videojuegos, un live action y una serie de anime que lleva más de 1000 episodios. Ahora una nueva adaptación se une al gran repertorio que tiene esta historia, la cual vendrá por parte de Netflix. La reconocida plataforma de streaming anunció su alianza con Web Studio en el marco del aniversario número 25 del anime de One Piece. Este nuevo proyecto traerá una serie de anime que adaptará la historia desde sus inicios, pero con un nuevo estilo. White Studio es conocido por realizar increíbles animes como Shingeki no Kyojin, Vinland Saga y Spy x Family. También están a cargo del nuevo anime del Escuadrón Suicida. Ah, miren, va a tener anime del Escuadrón Suicida. Interesante. Con esta nueva serie queda, perdón, ya perdí el acento. Con esta nueva serie queda más que claro que Netflix está muy interesado en lanzar proyectos sobre la historia creada por Eiichiro Oda, autor de One Piece, pregunta ahí de Maestro Anime. Además de este nuevo anime, actualmente están reproduciendo una segunda temporada de live action. Y a eso se le suma Monster, que es una nueva precuela creada por Oda. Muchos fanáticos han expresado sus sensaciones con este nuevo anime, esperando que la historia sea igual de buena en el manga, pero que tenga un mayor ritmo en comparación con la serie que hemos visto durante todos estos años. ¿A ti qué te parece este nuevo proyecto? Es la pregunta que les dejamos de tarea el día de hoy. Pues hasta aquí la información, Rita. Volvemos contigo. Gracias, primita Toña, muchas gracias. Pues vamos con Rosario, que también nos tiene información interesante. Vamos contigo, Rosario, adelante. Jolines, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que se estén pasando a más guay aquí en Radio Anime Nexus. Vale, pues vamos con esa nota de TC.cl, que nos comenta lo siguiente. ¿Vosotros sabéis por qué se celebra el Día del Otaku el 15 de diciembre? Descubrir la razón por la cual se conmemora, lo que vosotros os dirá. A la cultura otaku durante este día en específico. El día 15 de diciembre se conmemora como el Día del Otaku, una fecha para reconocer a todas esas personillas amantes del anime y del manga, desde aquellos que lo expresan abiertamente con vestimentas y demostraciones artísticas, hasta las personas que están recién entrando en este mundillo. Otaku es un concepto que empezó a ser utilizado por los asistentes a las primeras convenciones y clubs sobre manga y anime, como una muestra de respeto, amabilidad y entusiasmo. La palabra proviene del concepto casa ajena y se puede traducir como usted. Vaya, pero qué concepto tan churro, ¿no? La conmemoración de esta fecha no es nada oficial, que ya ha sido reconocida por algunas organizaciones o autoridades. Más bien es una fecha que fue reconocida por la mismísima comunidad otaku, luego de un hecho que marcó un antes y un después. Pero ¿por qué se celebra el Día del Otaku el 15 de diciembre? A pesar de que esta fecha suene como una manera de festejo, lo cierto es que este día en específico es recordado por la publicación de un artículo que hablaba despectivamente de las personas que se mostraban como otakus. El 15 de diciembre de 1983, un periodista llamado Nakamori Akio publicó un artículo en la revista Manga Buriko, el cual se llamaba "La ciudad está llena de otakus". Acá criticaba la apariencia física de los asistentes de convenciones con temáticas de anime y manga. A pesar de esta publicación, las personas que estaban orgullosas de su fanatismo por el anime y el manga recuerdan este día como modo de contraponerse a todas esas personas que critican a los otakus por sus gustos. ¿Y a vosotros qué os parece esta nota? Vale, pues hasta aquí la Shikai, pues muchas gracias, mi querida Rosario, por la información. Vamos con la última nota. ETC.cl nos vuelve a comentar. ¿Se arrepintieron? Twitch vuelve a cambiar las normas de contenido explícito. Atención. La plataforma de streaming cambió nuevamente sus políticas después de que varios creadores abusaran de las nuevas normas. Anunció... Perdí la nota. Aquí está. Dice, ¿y cómo dice? Durante el 13 de diciembre del 2023, Twitch anunció que había cambios en las normas acerca del contenido explícito que era aceptado en la plataforma. Acá daban una mayor libertad a los creadores de contenido en cuanto a la representación de la desnudez. Sin embargo, la plataforma anunció 2 días después que hará cambios nuevamente respecto a estas políticas de contenido sexual. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de contenido que se estaba creando y que infringía las nuevas normas. A partir de ahora, cualquier representación de desnudez real o ficticia en Twitch queda prohibida. Esta nueva restricción nos aplica a los juegos para adultos que están clasificados, es decir, los casos como los Morpie, donde veían aparentemente las personajes desnudas, significarán una infracción de la normatividad. Recordemos que la primera actualización permitía resaltar partes del cuerpo como senos, trasero y región pélvica. También se podrá mostrar esculturas, dibujos y animaciones de mujeres mostrando partes íntimas del cuerpo. ¡Ah, caray! Como se explicó en el comunicado de Twitch, esto se debe principalmente a que una gran cantidad de los creadores de contenido estaban realizando sus transmisiones casi sin ropa. ¡Wow! Esto provocó muchas quejas de usuarios que incluso mencionaban que parecía una plataforma totalmente diferente. Con esto se prohíbe a la comunidad artística realizar ilustraciones o arte donde se muestre alguna representación de desnudez. O a Discord en las redes sociales donde las personas han dividido respecto a esta actualización de las normas. Muchas personas opinan que esta normativa dejó todo lo peor. Que no hay claridad de qué contenido se puede hacer y cuál no. Incluso algunas mencionan que esta decisión se tomó en base a peticiones de las marcas que tenían su publicidad en la plataforma. Pues hasta aquí la información. Bueno, pues les dejamos esas notas. Ahorita las compartimos ahí en la página de Alianza Anime. Pues, ¿qué opinan, chicos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Coméntenos. Bueno, pues hasta aquí la información. Volvemos con el programa de Alianza Anime con DJ Aome. Vámonos con más. Muchas gracias. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus. chica, y pues estamos de regreso. Muchas gracias por Radio la número uno y la más. Vámonos con más. Y ya vi que ya se andan reportando. Ok. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, criticando mis caídas. Se pasan, yo aquí dando el físico y ustedes ahí haciendo chistes de mi, de mis problemas técnicos. Vamos a ver quién nos comenta por acá. Hay varios comentarios atrasados. Porque no querían como. Déjenme ver más por acá. Que mi último. Me quedaron ganas de ir, la verdad. Y en la tele. Cacho, la verdad, sí. Qué muy pestoso ahí. Que los ataques nos quedan. Pero no sé. Que el lugar. Realmente ya no acuerdo. De lo peor que ellos dicen por convención, ¿no? Pero estaba. Y yo hay comentarios de los ataques no se están. Dije, oh, caramba. Pero no sé si sea por eso o porque había mucha gente, ¿sabes? La verdad, pues ya no me dieron ganas de una convención de la TNT. No, hombre. De la mole sí tengo ganas de ir, fíjense. Espero que en el 2024 ya pueda ir. Ya, a mí sí me gustaría. Bueno, en fin, ahorita comentamos eso. Castenberg, luego va a llegar el amor, el verdadero. A mí me llegó hace 22 años. ¡Órale! No, yo enamorada. Hacen de mí lo que quieren, así que nada, mejor así. Inalcanzable. Francisco Valens. Muy buenas tardes, noches, tía Lick, Inchi, admin, locutora, organizadora, dibujante, chat, sensei. Maestra de ceremonias, viajera, festejera. Sismóloga y ahora cumplido de promesas a Omaizama. Y tu servidor reportando de los últimos. Sí, ¿verdad? Ya es el penúltimo San Martes del año. Del año, tranquilo. No se asusta. ¿Qué hacen? Y hablando de la posada, ¿no? Que me ha gustado ir a la posada de trabajo. Y por mi trabajo los directivos son unos codos. Nos piden no llevar a familias. La verdad tengo ya varios años que no voy. ¡Ah! Y también mi posada no es muy bonita. Pero bueno, silencio. Lady Marianne, buenas tardes, noches a todos. Padrísimo, sorprendente, impresionante, padrísimo. Feliz San Martes. Disfrutando el máximo de maravilloso, bellísimo, sagrado, mejor programa del mundo y del universo. Con lo mejor Annie Song, infaltable, bloque clásicos. Son los mejores ranascuchos, la bellísima trinidad de diosas. San Martes regresaron, hoy regresarán. Ya, desde el otro San Martes, pero tú no estabas. Las infaltables, pequeñísimas caídas que nada detienen. Gracias. Redoble de tambores, la maravillosa, padrísima, insuperable, sorprendente, espectacular, Alianza Anime. Con la bellísima... ¿dónde estaba? Ya me perdí. Ultra maravillosa, super encantada, sorprendente, radiante, glamorosa, carismática, dulce, angelical, super guapísima. Ay, gracias. Chef, dibujante, sensei, licenciada, confidente, aventurera, chambiadora, super rescatista y fiel amiga de las mascotas, maestra de ceremonias, mejor locutora de la radio número uno. Oh my god. Escuché las demás. Así que la musa waifu número uno que sigue enamorándonos y cautivándonos. Con su melodiosa voz y su maravillosa forma de ser, la amamos y adoramos con todo nuestro coro. Le agradecemos muchísimo por alegrarnos y cambiarnos nuestras vidas por completo. Tu gran esfuerzo y dedicación. la sexy diosa majestuosa Lady Queen DJ Ome Sama. Escúchalo solo en la próxima número 1 Radio Armenexus, DJ Ome Supremacía, Ajua, GKai. Acordándose, la Navidad llega ya y la música, oiga, no he puesto música navideña y lleva a acabar diciembre, qué barbaridad. Quiero aprovechar ya que estamos cada vez más cerca de la Navidad, desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo. Mi queridísima, estimadísima, gran amiga, bellísima Lady Queen, y yo me llamo Fernanda Velázquez. Y este medísimo gran amigo apuesto, sensei, órale. Amazing 2.0, Marquitos Gómez. Y a los estimadísimos mejores ranescuchos de Alianza Anime, que la pasen en compañía de sus familiares y seres queridos. Que no les falte amor, paz, salud en sus hogares y muchas bendiciones. Ay, qué bonito. Te mando muchos saluditos, besitos y muchísimos abrazos. Procura comer sano, toma agüitas, ejercicio, sigue cuidándote. Híjole, esto les va a sonar chusco. A ver, lo voy a comentar. Eso de hacer ejercicio, sí, lo estoy tomando muy en serio. Por ahí en las redes vi unos ejercicios para levantar los glúteos. Y dije, ay, vamos a hacerlos, a ver qué pasa. Chicle y pega, ¿no? Y DJ Ove termina así con unas pompis bien paraditas. Pues ya, ¿no? Total, que me encontré por ahí un tutorial. Dije, ah, se ven sencillos. Ya hice ahí unas cuantas abdominales de pierna y sentadillas, todo eso, ¿no? Para fortalecer mis glúteos. Y ya, total, que el día de hoy, eso fue ayer, ya el día de hoy amanecí y ay, me dolió un montón los glúteos, les juro que me siguen doliendo. Pero eso es bueno, porque se supone que si los ejercite, así que para el 2024 espero ya tener ahí mis super glúteos de campeonato. Pero me duelen bastante, hasta me los ando ahí sobando con mis manitas, mis glúteos, porque sí, sí me dolieron los ejercicios, en fin. Está las cosas chuscas que me pasan. Ok, continúo. Muchísimo ánimo, eres la mejor, también te dando muchísimos truqui chao. Las buenas vibras porque te vaya bien, súper bien, tengas muchísimas energías en tu día. Que tener un feliz super día, excelente semana. Ay, déjame ver. Ay, ya se me va a acabar el fondo musical. Ahí está. Super día, excelente semana. Ojalá logres todas tus metas y lo que te propongas. Mucho éxito, chica, y desde Lima. Ok. Excelente, muchísimas gracias. Igualmente. Es nuevo, quien lo viera. Francisco Valens, ahora sí, con ese remake sí me voy a poner al día. Además lo aquí, más lo anima papito. ¿Qué dice aquí? Adiós, DJ, me cuídate mucho y te estaré escuchando para mi cumple, de verdad. Adiós a todos y cuídense mucho. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Mi querido que asombrado. Qué bonito. Jorge Ávila, si es como para aumentar calidad en el remake de One Piece, sí va a estar bueno. Como para ver, pues ojalá. Jorge Ávila, aún nosotros nos consideramos otakus. En mi caso me duele la rodilla y veo un anime cada 3 a 4 meses. Sí, ya no tenemos el mismo ritmo. Jorge Ávila, creo que había una imagen de mis tiempos de cómo eran los otakus. Déjame ver si lo ubico de nuevo. ¿Cómo son? Wow, 2010. Pues ya llovió. Ok, son caídos con estilo. Listo, pues creo que ya todo se ha leído. Ahorita voy con los siguientes pedidos que nos faltan. Pues vámonos, déjenme ver, creo que por aquí hay más. Ah, sí, si ya llevo más rápido, va a tener. ¿Qué dicen? El hamster de la compu se cansa, por eso hay caídas. ¿Cómo son? Dicen que los otakus que no se bañan, no se diré que porque no me baña ese otaku. Bueno, sí, pero no porque no me baña, comenta Jorge Ávila. Y dirían, wow, las caídas se renovaron, ahora son más hiperrealistas. Les pasan la pantalla, esto solo pasa en Alianza, en el Clon DJ Yaume. Ay, qué mala onda. Francisco Vales, no es por echar leña al fuego, pero hoy han sido más caídas que las normales. ¿En serio? Wow, voy a revisar. Que les juro que yo no escucho nada. Dice, con que la comada tiene las nachas caídas. Se pasa. Como dicen los jóvenes hoy en día, foto para pruebas. No, me da pena. Bueno, no las tengo caídas, pero pues sí me gustaría levantarlas. También empecé a hacer ejercicio, me dio 3 meses a full, me voy a dar. Quién sabe si de nacha hacemos y hacemos concurso. Dice, tú muy bien, hombre, cualquier motivación es buena para hacer ejercicio. Si te sirve de algo, siempre escucha el programa haciendo ejercicio, ¿eh? ¡Qué bien! Si ese dolor es bueno, como dicen por ahí, si no duele, no sirve. Tú continúa, el secreto es la constancia y avanzar al ritmo. Eso, qué bonito. Eso es. Muchas gracias, me quedo Francisco Vales, por tu apoyo. Bien, vámonos con tema de Tokimeki Records. Vamos a escucharlo. El tema de M y el tema de Fly Away. Vamos a escuchar estos temitas pedidos de ustedes. ¿Qué es esto? Oh, Dios. Se pasa. Vámonos con esto. Y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más que ya. ¡Gracias! こんなんじゃきっと物足りないくらい語っとけばうまくいく物足りないこと、もう自己顕示飽きた。 chica, estamos con más. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ay, todavía no quiero, está perdido. Perdón. Que cuando tienen caracteres o números o símbolos, a veces Samuel Broadcast no los reconoce. Entonces, pues su querida DJ Yaome, ahí todavía digo querida, ¿eh? Entonces su DJ Yaome, pues tiene que andar ahí, borrando esos caracteres y, modificándole el nombre al pedido para que los acepte en San Broadcast. O sea, todavía el San Broadcast tiene ahí, problemillas de por poder. ¿Cómo la ven? Como la banda de ahí. Y ahora ando con el pedido del buen Marquitos Gómez, me parece. Ahora me voy a echar un clavado y lo voy a buscar. Aquí ya lo descargué, pero sepa Dios dónde me lo descargó. ¿Dónde está? ¿Saben qué? Me voy a ir directo a escritorio. Es hacer un truquillo por ahí. Y listo, perdón, Pero muy bien, continuamos totalmente en vivo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, creo que ya me dio hambre. Transmitirme da un hambre. Siempre. Mi familia dice que siempre tengo hambre. Es que no sé, eso se lo aprendí a al anime de Dragon Ball. Pero sí, todo me da hambre. No, no estoy embarazada, por si piensan, ¿no? No, no, no, y en 3000 años no lo estaré. Listo, ya está, perdón. Ando ahí colocando los pedidos, el último bloque de pedidos, porque ya viene de clásicos y hoy les tengo una selección que qué bárbaros, les va a fascinar. Los voy a consentir un montón el día de hoy a mis chiquillos y chiquillas que sintonizan. Y voy a sacarlo de mi computadora porque hay estética que no se oye bien. Entonces pues lo voy a checar porque ya eso está feo. Bueno, dejen acomodo mis pedidos musicales. Kimi no Koto. Aquí está. Lo pongo acá. Pedido de Francisco Valens. Vamos a comenzar con ese. Seguido del pedido de Oscar Orlando. El tema de Futari no Christmas. Ay, por fin alguien va a poner algo de... Ni la locutora lo hizo. Luego continuamos con el pedo de Leonardo Salazar, el tema de Popping Party, Christmas No Uta. Vamos a escucharlo. Le tuve que cambiar el nombre porque no me lo aceptaba el SAT Broadcast. Y terminando con el pedo de Marquitos Gómez, que tiene dedicatoria. Colocaré un lindo tema. La letra va dedicada a una persona que escucha el programa. Ya conquista mi corazón y sabe cómo me siento con ella. Puedo decir que es una gran mujer. ¿Qué puedo decir? Amor es que nadie es perfecto. ¡Ah, qué bonito! Todos tenemos alguna circunstancia que nos define como personas, por lo que en cada momento podemos superar cualquier adversidad. Somos una pareja, nos apoyamos el uno al otro y sobre también. Somos un equipo donde nos apoyamos mutuamente. ¡Ah, qué bonito! Vamos con el tema de Miel, así se llama, del artista Lili Sánchez. ¡Qué bonito! ¡Viva el amor! Ahora es que con esto, pues enseguida regresamos ya con Bloque Clásicos. No se despeguen, que ya estamos en la recta final de la transmisión de hoy. Thank you. Chica, ay, pues ya regresamos. Oigan, ya me pasé de la hora. Les voy a descontar, el tiempo que me pasé del Maratón Alianza Anime, porque eso no me lo cuentan, pero bien que me exigen. Son como mi ex. Me exigen resultados, pero ustedes no quieren poner de su parte. Caramba. Pues vámonos con bloque clásico. El favorito de muchos. Ok, ahí les va el menú. Vamos con Dragon Ball Z, el tema de Sal de ahí. Fantástico poder, ¿no es cierto? Es el tema del ending de Dragon Ball Z. Detekoi Tobiki Sekai Power. Cuando está ahí Gohan corriendo en el mundo. Ese sí. Cuando está ahí Shenlong y salen todos corriendo, es ese tema. Sido de Shaman King Overture. Y regresando para despedir la transmisión de hoy. Y de regalo va. Bueno, nos despedimos con esa. Pero ahorita les digo cuál es. Vamos con estos dos temitas y enseguida regresamos. Chica, pues ya regresamos, ya son las 9:10, quiero recalcar que ya me pasé 10 minutos. Ok, para cobrar en el maratón Alianza, próximo maratón Alianza. Jorge Ávila, lo que sabemos es que la comadre anda descargando Yuri, por eso anda mal su internet. ¿Qué te pasa, compadre? No, todo en la vida es Yuri. Jorge Ávila, a ver si es cierto, no me mientan, machas caídas, oh. Anda, ya la vi con el director, ¿con director? Dice Jorge Ávila, en 3000 no, pero en 3001 sí, ¿eda? ¿Eda? ¿Cómo? No te entiendo eso. Francisco Valens, esta hambre puede indicar dos cosas, un vacío existencial que la comida solo llena, O dos no sonaste bien, no hice nada de hecho. Francisco Vales, muchos thank yous por mi pedido, todo un placer. Francisco Vales, ok. Orlando, gracias, y llévame por el pedido musical, chica, y muchas gracias. Pues un placer. Gracias a ustedes por aguantar hasta el final de la transmisión. No se preocupe, comadre, cóbrese, pero aún así nos debe una vida completa. Ándele. Sí, compadre, no se dije, les digo. Bueno, pues vámonos despidiendo. Dice, ¿y cómo dije? Digo que una vez maratón. No se cobra, es el pilón. Ok, vámonos despidiendo. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Un besotote, muchas gracias. El último tema de hoy va a ser Lars en Ciel, pero en español. Tema de 4 Avenue Café. Ah, me encanta este tema. En español se escucha decente, la verdad sí. Si me gusta, pues vamos a despedirnos de toda la gente bonita. ¿Cómo que no? Toda la gente bonita. Que nos escuchó, que aguantó las caídas, que aguantó la estética. Todo, todo. ¿De estética? Dije la estática, ¿verdad? La estática, ¿verdad? La estética. Domex, ya que leo, qué rápido fue el tiempo. Por cierto, ahora sí, respecto al tema de las rolas, no te escuchas al primo tuyo. Pues recuerdo la de Cuso Rumba, que por cierto no me gusta. También recuerdo bastante God Canals, Ruji Susumilla, cierto. La de Shala Shala. Hay una que otra de Ranma, exactamente. Sí, yo también me acuerdo de esas. También a Nick the Logger, hola. Ok, saluditos al sencillo Mariacha, también que anduvo por aquí. A Fargueros, mi querido Fargueros, también anduvo por aquí, muchísimas gracias. A ver qué nos comentan por acá. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Estética. No les digo. Ay. Y ahorita van a venir los memes. La que cobra de 2023. Recuerden estar su disco con eso. Si no, si daña la compu, lo dices por experiencia. Me gusta, caray. ¿Cómo? No entendí eso, ¿chiste? En fin. Pues vámonos, chiquillos. Déjenme checar lo del maratón, y pedir permiso al sensei Inuyasha para que nos preste la radio 4 horas. Nos hacemos el maratón sin, ¿vale? No son los problemas, son los traumas de tiempo. Ok. Pues vámonos despidiendo. Cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes. Muchas gracias por la sintonía, a pesar de las caídas y algunas fallas técnicas. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes, de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, hasta la próxima. 移りゆく街並みに。